amigos del noticiario de Zona Cultura. El día de hoy vamos a hablar sobre la 22ª edición del libro Ecuador Surrealidad, un libro que aborda las diferentes temáticas de la situación del Ecuador, principalmente que inciden a causa de la pandemia 2019 y también por lo que ha sucedido en nuestro país, que es el cambio de gobierno. Este tema lo vamos a abordar con uno de los representantes, con el director ejecutivo de la Fundación José Peralta. Se trata de Santiago Romero, a quien le decimos bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buen día, Laura, y muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos, especialmente a los radioescuchas. Bueno, sabemos que este libro cada vez se va nutriendo de la historia que existe aquí en nuestro país. Sabemos todos los avances, también los retrocesos que se ha tenido, y fundamentalmente en este libro Ecuador, su realidad, pues parte de un contexto mundial en el que se ve mucho o se aborda este tema de la pandemia que no solamente afectó al Ecuador, sino también al mundo. ¿Qué pasa con ese capitalismo mundial, las guerras, el tráfico y la resistencia social, Santiago? Gracias, Laura. Bueno, el libro ha tratado de poner en claro toda la repercusión que ha tenido esta pandemia en el mundo, en América Latina y específicamente en el Ecuador, no dejando solamente en el tema salubre, sino también en otras variables, como por ejemplo la economía, el progreso alrededor de nuevas variantes económicas, también sociales, de protección social, en la comunicación, en la educación, que es uno de los temas que también ha impactado fuertemente, y cómo no, en las relaciones sociales. Entonces, el libro lo que ha procurado es, a partir de esta importantísima variable que ha incidido, este importantísimo fenómeno que ha incidido en el mundo, tratar de ver cuáles han sido las cifras que aborda, que arroja su incidencia, pero también un poco analizar otras variables, otros acontecimientos, y en el caso del Ecuador, principalmente, bueno, pues el cambio de gobierno, la crisis en el empleo y económica que también ha golpeado mucho, pero también de qué manera ha respondido la sociedad, tanto en términos empresariales, su economía, como en términos sociales, ¿no? Su educación, cómo abordó la salud, cómo respondió también la sociedad en cuanto a mecanismos de protección social, ¿no? A ver, entonces, ¿y cómo podemos, Santiago, ver esto de que usted nos acaba de mencionar? ¿Cómo la población respondió? ¿Cómo se rescata en este libro Ecuador Surrealidad? Uno de los factores importantes que se ven en el libro es cuál ha sido la respuesta que dieron, por ejemplo, movimientos sociales. ¿De qué manera, en el caso económico, la microeconomía, es decir, la economía popular y solidaria, respondió ante esta crisis? ¿De qué manera se precautelaron elementos de protección social, como por ejemplo los bonos, cómo se administró la economía? Y de esa manera también la sociedad responde ante una crisis. ¿De qué manera también optamos por cuidarnos en el caso de la pandemia? Y claro, esas cifras también se pueden ir abordando en el libro y se puede ir analizando a partir de ahí, y sirve para la toma de decisiones de no solamente de empresarios o de instituciones públicas, sino también de investigadores y de la sociedad misma, que obviamente con estos datos puede tomar ciertas decisiones ante ciertos emprendimientos o ante ciertas acciones de orden social. Bueno, América Latina, el Caribe, por cierto, nuestro país, pues tiene situaciones muy parecidas, y ustedes también en uno de los capítulos abordan sobre las causas y efectos de la independencia, además de esos ciclos progresistas que se van dando, la realidad política que en circunstancias pues a nivel de Latinoamérica se han ido conectando. Y obviamente, pues la población conoce de cerca todo esto que ha sucedido, que de alguna forma impacta en la economía latinoamericana y también en lo social. Ahora nos gustaría, pues, con todo esto, es En resumen, a ver si usted nos puede comentar cómo enfrenta Ecuador y Latinoamérica esta situación. Bueno, los cambios de gobierno y las nuevas tendencias políticas nos arrojan que la dicotomía izquierda-derecha o la dicotomía conservadurismo-progresismo van quedando un poco de lado. Se pueden ir exacerbando en algunos lados, pero en otros cada vez la línea se va volviendo mucho más difuminada. En el caso del Ecuador fue muy claro que se quiso ver otras tendencias. Porque obviamente la política, como toda realidad o como todo acontecimiento social, tiene matices, tiene cambios. Entonces ahora, bueno, América Latina está viviendo un proceso convulsionado, en primer lugar, en cuanto a su orientación política, los vaivenes y los cambios, que los cambios políticos, a veces no digamos son extremos, pero sí van de una orilla a la otra, y eso implica muchísimas pugnas de poderes y muy poca gobernabilidad. Lo podemos ver ahora mismo en el caso del Perú, ¿no? Cuando hay cambios de gabinete permanentes, de a poco también en la Argentina, con todo lo que ocurrió en las últimas elecciones del Paso. Y bueno, mucho más ahora que también se ha dado este fenómeno del Pandora Papers, que desestabiliza obviamente a los gobiernos. Vemos ahí mucha fragilidad en cuanto a esto. Y en América Latina, de alguna manera, en el libro recoge estas aristas que van dando cuenta de la poca gobernabilidad, o la frágil gobernabilidad que existe en la región. Bueno, hemos podido ver ciertas situaciones que se dan en Perú, en Bolivia, también ha sucedido en Argentina, como usted lo menciona, aquí en Ecuador, el caso de lo que pasó el 19 de octubre y que de alguna forma se piensa rememorar ese hecho, visibilizando el trabajo en este caso de los pueblos, las nacionalidades indígenas, Santiago. Totalmente, Laura, y hay un acápite muy especial en el libro sobre lo ocurrido en octubre, donde queremos relevar no tanto, no solamente los acontecimientos, sino también analizar el papel que tuvieron los movimientos sociales. No solamente el indígena, sino también el resto de movimientos urbanos, ¿no? Movimientos de mujeres, las expresiones juveniles. Se van cruzando algunas variables que lo que dictaminan es la gran diversidad del pensamiento, la gran diversidad de las demandas sociales que se juntaron, si bien es cierto, en un momento de conmoción, pero que poniéndolo en limpio hay que tomar en cuenta y sí, tomar muy en cuenta qué es lo que está atrás y cuál es el mensaje que están dando estos movimientos. En el libro se analiza cada uno de ellos y también obviamente aquellos movimientos que históricamente han tenido mucha trascendencia, ¿no? Como también los movimientos religiosos, también de los movimientos ambientalistas. Hemos tratado de priorizar, pero también de poner de relieve aquellos movimientos que estuvieron en la conmoción o digamos el momento de octubre que fue importante para el país y que bueno, se cumplen 2 años ya. Así es, como usted lo dice, no solamente es pueblos y nacionalidades, sino diferentes movimientos que se dieron cita, por ejemplo, hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No sé si ustedes ahí dentro del libro resaltan el papel que ha jugado en, no solamente en estos hechos, sino en anteriores, la Casa de la Cultura Ecuatoriana como un punto neutral. Se menciona, mencionamos sobre todo cuáles han sido los actores que han incidido y que fueron parte de este movimiento, de esta conmoción, digamos, o de este estallido social, que fueron muchos también, universidades estuvieron presentes, la misma sociedad civil, si bien es cierto, hubo algunos acontecimientos altercados, pero la solidaridad que hubo de la ciudadanía, sobre todo con la gente que se quedó en la Casa de la Cultura, fue digna de resaltar, ¿no? Habida cuenta que no era un movimiento o que no era un espacio estrictamente de violencia o que todos estaban abocados a la violencia. También había mucha gente que estuvo protestando y que tenía toda la legítima, su legítimo derecho a hacerlo. Entonces, rescatamos actores en general, de qué manera existió simbiosis en este acontecimiento, pero también de qué manera se fueron también creando, formando redes que obviamente dieron realce a este acontecimiento. Algo que también jugó un papel importante fueron los medios de comunicación alternativos, algunos tradicionales también, pero de alguna forma, pues aquí fue donde se pudo ver a través de las redes sociales, porque si no hay una frecuencia, a través de las redes sociales, lo que contaban, lo que sucedía, por ejemplo, en este hecho del 19 de octubre, cómo los medios de comunicación pues van tomando fuerza, no sé si verlos desde un punto de vista público. Totalmente. Y los medios de comunicación de todo orden tuvieron un papel súper importante como para marcar la cancha, pero también para entender el escenario de la contienda que existía. Porque como en toda una política, las voces jalan a su molino, por decirlo de alguna forma. Y la vivencia, la realidad, bueno, ahora la tecnología hace que cada ciudadano presente se convierte en una especie de reportero, ¿no? Porque con un celular, con una grabación, es muy, muy sencillo poder acceder a esa información. Ahora está en la ciudadanía poder discernir y ver qué nos dejó, qué dejó. Y claro, los medios de comunicación alternativos jugaron un papel muy importante, sobre todo para conocer a ciencia cierta dónde estaba, qué estaba ocurriendo. Aquellos hechos que a veces quedan totalmente borrados o difuminados de la memoria colectiva, ¿no? Que eso fue resaltado precisamente en los medios. Y creo que también esto en octubre dio o generó legitimidad en estos medios. Cada vez ganaron mayor trascendencia, solamente tomando en cuenta, si avanzamos un poco hacia las elecciones, vemos que esa disputa que existió en un momento por el segundo lugar fue transmitida por medios alternativos y que obviamente cada vez ganaron mayor legitimidad y adeptos, ¿no? Permite a posicionarse como medios de comunicación social reales. Bueno, Santiago, para finalizar, nos gustaría llegar a una conclusión final y así como también nos comparta en dónde podemos encontrar este libro, Ecuador, su realidad. Gracias, Laura. La conclusión es que fueron 2 años. Fue desde que la última edición nuestra hasta esta, de muchísimo cambio y de muchísimas variables, variantes en nuestra sociedad. Ese es el ejercicio que ha hecho el libro o que procura hacer el libro, entender todos estos cambios de todo orden. Hay mucha, mucha información política también, como le mencionaba, de cómo se dieron las elecciones, no solamente los datos, no solamente el resultado, sino cómo se fueron dando las elecciones. Y eso creo que va a servir muchísimo para lo que se viene, ¿no? Un tiempo de profundos cambios, de sobre todo de entender a la sociedad a partir de estos cambios. El libro está a disposición y va a estar a disposición en nuestra página web, que es www.fjperalta.com, y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, nos pueden encontrar como Fundación José Peralta o @fjperaltaec. Agradezco muchísimo el espacio, estimada Laura. Agradecemos a usted, Santiago Romero, director ejecutivo de la Fundación José Peralta, por habernos acompañado y haber compartido la información que usted la puede encontrar en la 22ª edición del libro Ecuador, su realidad. Muchas gracias.